París de aquí, en medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. ¡Raíces negras! ¡Otra vez! Y el cura de la parroquia.

bañándose en la brisa, me siento con la prisa que se queme mis negra, esta bomba cantará.